Gonzalo, cantando y bailando un día en el barrio Majaguabo. Eso te dijo Gonzalo, no lo vayas a olvidar. Pintada y todo te quedas, porque no vas a bailar. Ni te vayas a arreglar, y mucho menos bailar. Eso te dijo Gonzalo.